días. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a seguir durante un par de minutos nada más recordando las razones que asistieron a la judicatura chilena, a la Corte Suprema de Chile, para fallar en contra de Fujimori en un tema tan delicado en donde podía haber presiones geopolíticas en favor de Fujimori, presiones políticas en favor de Fujimori. La Corte Suprema resistió esas presiones, a las que no resistió el magistrado Álvarez, y al final se lanzó en un fallo en contra de Fujimori, que ha venido aquí como lo que es, como un reo acusado de gravísimos delitos, y no como el líder político de una organización agonizante que CPI quiere resurrecta y fuerte por alguna razón. Pero en fin, sigamos entonces asistiendo al itinerario moral e intelectual que siguió la Corte Suprema para determinar que Fujimori era un hombre extraditable. Por ejemplo, en la compra de Cable Canal de Noticias, el famoso Canal 10, donde trabajó tanta gente que hoy día defiende al gobierno y a la libertad de expresión, y también en la compra de Expreso con fondos públicos. Dice la Corte Suprema de Chile que a Fojas 291 se agrega la declaración de Vladimiro Montesinos Torres, quien precisa que todos los hechos tenían en común el objetivo de obtener la reelección del presidente Fujimori, el que le había dicho que era imprescindible contar con el control de los canales de señal privada. Testimonio de Montesinos, Fojas 291, testimonio citado por la Corte Suprema de Chile. Agrega que Fujimori le dijo que conversara con los comandantes en jefe del ejército Villanueva, de la Marina y Bárcena y de la Fuerza Aérea Elles Van Bello, para que ellos, con fondos de sus institutos, formaran a su vez un fondo para poder comprar acciones en el canal de televisión 10. E igualmente entregaron un fondo a Calmel del Solar para que éste, en su condición de director del diario Expreso, orientara a los titulares del periódico y las noticias para levantar la imagen del gobierno. Precisa que él les transmitió la decisión del presidente Fujimori para ambos objetivos. Luego agrega que los tres comandantes estuvieron de acuerdo en lo propuesto y que, con autorización de Fujimori, entregó a Vicente Silva Checa $8,000 mensuales más $3,000 para su secretaria, además de atender los gastos de su oficina, todo ello con conocimiento de Fujimori y con fondos de la partida de Reserva 1, partida que era manejada por el declarante, o sea, por Montesinos, por órdenes de Fujimori. Concluye indicando que los comandantes aceptaron prorratear el dinero para la compra de las acciones del canal y, como garantía, Vicente Silva Checa firmó una letra de cambio. También se informó al presidente del cumplimiento de la misión. A Fojas 378, 379 y 381 se agregan recibos de dinero de Calmel del Solar en su calidad de director del diario Expreso, que en conjunto suman $1,750,000. Y sigue diciendo la Corte Suprema de Chile. Informe pericial contable fechado el 26 de octubre de 2004, agregado a partir de Fojas 419, que en lo referido al caso concluye que con conocimiento y autorización del expresidente de la República Alberto Fujimori, el señor Vladimiro Montesinos recibía y manejaba dinero en efectivo del Estado peruano que le era entregado del Servicio de Inteligencia Nacional a nombre de Reserva 1 y Reserva 2 y remitido por los Ministerios de Defensa, del Interior y por las Fuerzas Armadas, cuyos recursos pertenecen al Estado peruano al percibir estas entidades fondos del Tesoro Público, y de cuyos fondos utilizó la suma de 4.062.000 dólares para pagar, entre otros, a Eduardo Martín Calmel del Solar y Vicente Ignacio Silva Checa. También señala que el uso del dinero que realizaba Vladimiro Montesinos Torres a través de las partidas Reserva 1, Reserva 2 del presupuesto del Servicio de Inteligencia no se encuentra sustentado, dado que solo era convalidado con la emisión de la resolución suprema autorizada por el expresidente de la República, Alberto Fujimori, documento que era el único medio justificatorio de los gastos realizados que se aprobaban sin cautelar el sustento de los mismos. Esto lo dice la Corte Suprema de Chile en el caso compra de CCN, Cable Canal de Noticias, y compra de la línea editorial del diario Expreso con fondos públicos del SIN, y todo ello con conocimiento del señor Fujimori, que ha venido aquí acusado de crímenes graves y algunos menores, como los que acabo de mencionar. ¿Cómo será su prontuario para que lo que acabo de mencionar se considere delito menor en su caso? Así que no nos vengan aquí los Kenjis y los Rafos y las Marta Chávez a decir que el fujimorismo ha resucitado, y menos el señor Saavedra, que también le fue con el fujimorismo, a decir que ahora ya tenemos una nueva opción política, cuando el señor ni siquiera ha respondido por los cargos más pequeños de su amplísimo prontuario. Oh, my God.